A volte sono solo e mi spavento. Cosa ci fanno due piccioni in una favola, se tutti quanti lo sanno? Ma hanno paura che l'amore è un inganno. Oh, me l'ha detto mia nonna. Sai quante volte non pensavo a tuo nonno? Più o meno come fa un piccione, e mica come le persone che a causa dei particolari mandano per aria sogni e grandi amori. Camminerò come un piccione, a piedi nudi sull'asfalto. Chi guida crede che mi mette sotto, ma io con un salto all'ultimo momento. Fa un dispetto, ma è per questo che anche io non lo sopporto. E noi però alla fine resteremo insieme, più o meno come fa un piccione. L'amore sopra il cornicione, ti starei vicino nei momenti di crisi e lontano quando meno chiedi, dimmi che ci credi. Sveglieremo la mattina, due cuori sotto una campana. Dígame alguien, por favor. Chica la han visto vagar, ella era buena, pero me dejó y no la ha vuelto a encontrar. Era muy linda, lo digo yo, me quería con todo el corazón. No me explico cómo me dejó. Alguien me la robó. ¿Cuántas veces he soñado que la vuelvo a encontrar? Junto a ella era feliz. Con otras bailo rock. Lo sé, es bien. Soy digo mi preciosa, yo bailo en la misma baldosa. No pongas cara de pena, así con otras bailo el twist. Y no me hagas más escenas, así con otras bailo el rock. Los dos es bien solo, contigo mi preciosa, yo bailo en la misma baldosa. Abrazado sobre la misma baldosa, ah, no te pongas tú celosa, así con otras bailo el twist. No te pongas tú furiosa, así con otras bailo el rock. Yo soy de pie, solo contigo mi preciosa, yo bailo en la misma baldosa. Te digo, eres hermosa, deslizando, abrazado sobre la misma baldosa. Ah, no te pongas tú celosa, así con otras bailo el twist. No te pongas tú furiosa, así con otras bailo el rock. Los ojos bien, solo contigo mi preciosa, yo bailo en la misma baldosa. Sergio Inostroza nos acompañaba a esta hora en Radio Puenteando. Sí, señores, buenas tardes. Les cuento que Puenteando tiene 16 grados en este momento y la humedad es de un 52%. Vamos a hablar del tiempo, en un ratito más. Porque estamos viviendo hoy por hoy, en el transcurso de los próximos días, días muy, muy otoñales. Sí. No verán ni agua, sino que otoñales, porque estamos en otoño. Pero va a cambiar el tiempo, va a cambiar. Eso se lo voy a contar en un ratito más. Todos ustedes sean muy, pero muy, pero muy bienvenidos a este programa que se llama... Desde la última estación. Las saludo a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí, gracias por estar en la sintonía de Radio Puente Alto. Una vez más, nos reunimos. La semana pasada no estuvimos con ustedes porque estábamos resfriados. Claro, no existe frío, el cambio de temperatura. Ya, sí, la edad también, ya, póngale sin más. Sí, la edad también, sepa que estamos con cuentas. Hay que mirar el carnet también de vez en cuando, ¿no es cierto? Bueno, la música en este programa, como siempre, es de tres en tres. ¿Quién parte? Soledad Pastorutti. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Radio Puente Alto. Sentada en un... 6 de la tarde con 12 minutos. Oiga, mayo 2024, bueno, ha sido un mayo cualquiera, no. Es el mes de mayo más frío jamás registrado aquí en nuestra capital, rompiendo un récord de 36 años impuesto, el último fue en el año 1988. Además, las precipitaciones, hasta la fecha, tienen la zona central del país sin déficit de precipitaciones, completando prácticamente 10 meses de precipitaciones similares a las que eran consideradas típicas hace un par de décadas. Mira. Y eso no es todo, ya que el presente mes de mayo será el primero en terminar con el superávit de lluvia en la capital desde el año 2017, lo cual es bastante bueno. Al escenario anteriormente descrito, es posible añadir dos nuevos fenómenos climáticos que afectan a Santiago y la zona central durante estos días. Ambos fenómenos son descritos por la Dirección Meteorológica de Chile en su última carta sinóptica para Chile continental. Dice alta presión fría y corriente en chorro. El primero dice relación con sistemas anticlimáticos que se caracterizan por cubrir grandes áreas y traer buen tiempo. En general, se asocian a condiciones estables y ausencia de precipitaciones. Cabe destacar que las altas frías son móviles y tienden a confinarse en los niveles bajos de la tropósfera. Ya, ahí es donde se concentra. El segundo son estrechos corredores de viento ubicados en la cercanía de la tropopausa. Sus dimensiones varían entre los miles de kilómetros de largo a cientos de kilómetros de ancho. Lo máximo de vientos están en el núcleo, ya, o sea, en el centro. Estos fenómenos se desplazan a diario por todo el país, trasladándose entre la zona norte, centro, sur y austral. Incluso, muchas veces, unos se repiten entre unas zonas y otras. A los ya mencionados se pueden simular bajas presiones en superficie, centro de bajas presiones, aproximación de un sistema frontal y plegamiento de tropopausa. ¿Qué será la tropopausa? Lo voy a averiguar. Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago, señala que el otoño meteorológico que termina esta semana cerrará con temperaturas extraordinariamente bajas. Sin embargo, marzo y abril fueron relativamente cálidos, haciendo que el otoño meteorológico del año 2024 cierre con un promedio de temperaturas mínimas cercana a valores típicos. Mayo estuvo marcado por dos olas de frío, que sumaron un total de 12 días, incluyendo 4 días con temperaturas bajo cero. Aunque se prevé que el invierno meteorológico que comienza el sábado sea particularmente cálido, es poco probable que las temperaturas tan bajas como las registradas durante mayo se mantengan. O sea que el frío sería un poquito menor para los meses que vienen, es lo que está diciendo la Dirección Meteorológica de Chile. Cordero explica que mayo del 2024 cerrará como el mes de mayo más lluvioso en 22 años. El otoño meteorológico de este año cerrará en la capital como el más lluvioso desde el otoño meteorológico del año 2008, el último antes de que comenzara el periodo conocido como megasequía, probablemente influida por el Niño. Las últimas precipitaciones en la zona central han estado por encima de registros históricos. Sin embargo, el Niño está terminando y la Niña asoma en el horizonte, señaló Cordero. El inminente desarrollo de la Niña en el Pacífico tropical hace poco probable que las precipitaciones en la zona central se mantengan en los próximos meses, en los mismos niveles observados en el último año, sostiene el climatólogo. El pronóstico estacional de la Agencia Oceanográfica y Atmosférica de los Estados Unidos indica que hay un 60% de probabilidades que la Niña se desarrolle durante nuestro invierno. Lo anterior disminuye la probabilidad de tener el segundo semestre de este año precipitaciones similares a las que tuvimos en el segundo semestre del año 2023. Se espera un invierno con precipitaciones bajo valores típicos y temperaturas más bajas que los que hemos tenido en años recientes, finalizó Cordero. Mira, está interesante porque eso quiere decir que, bueno, el cambio climático ha afectado a todo el mundo. Claro, en todas partes del mundo han habido grandes catástrofes. En Porto Alegre nomás, bueno, todavía están sufriendo los embates de la lluvia.

seguiré venciendo. Quererte, tú seguirás viviendo. La angustia de pecar es mejor que sigamos hasta la misma muerte. Es mejor que sigamos pecando. Sin olvidarnos más. Sigamos pecando. Bueno, ya. Sandro nos acompañaba a esta hora cuando ya son las 6 de la tarde con 28 minutos. 6 de la tarde ya con 28 minutos. Bonito bolero, ¿eh? En la voz de Sandro. No estábamos acostumbrados a escuchar a Sandro cantando este tipo de canciones. Por esa razón la traje a colación en el día de hoy. Hablemos de pensiones. Fíjate que hay un estudio bien interesante que publicó el Diario de la Universidad de Chile. Y ese estudio afirma que pensiones de las Fuerzas Armadas y de orden son 3 veces superiores a las que pagan las AFP. La investigación de Fundación Sol agrega que quienes se desempeñaron como oficiales de las Fuerzas Armadas reciben una pensión promedio de 2.802.711 pesos. Eso es en promedio, ¿eh? En todos los oficiales, no se crean que todos reciben lo mismo, lo tengo que aclarar, por supuesto. Fundación Sol publicó la versión actualizada del estudio denominado Pensiones por la Fuerza, resultado del sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden, que analiza el sistema de pensiones para el cual se jubilan los funcionarios de las 4 ramas del Ejército, vale decir, Carabineros de Chile, Gendarmería y Policía de Investigaciones. El informe señala como primera conclusión que al establecer una comparación entre el monto de las pensiones recibidas por los jubilados de las Fuerzas Armadas y de Orden y los civiles que han cotizado en el sistema de capitalización individual, administrado en este caso por las AFP, los resultados son concluyentes. La pensión de antigüedad promedio de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, en este caso DIPRECA, es 3.3 veces mayor a la pensión de vejez promedio que pagan la AFP y las compañías de seguro, habiendo cotizado estos entre 25 y 30 años. E incluyendo el subsidio estatal a través de la pensión garantizada universal o el aporte previsional solidario. Ya. Brecha que llega a 4 si se compara con Gendarmería, que es 4.4 veces con investigación en este caso. En el caso de la Caja de Previsión de Defensa Nacional, en este caso la Capredena, esta brecha llega al 2.9 veces a la pensión promedio de vejez pagada por el sistema privado. A diciembre del año 2023, Capredena pagó 104.578 pensiones con un monto promedio de 1.187.809 pesos y se registran diferencias bastante altas entre todos estos estamentos. Respecto a las pensiones pagadas por Capredena, según grado jerárquico, los 4 permanentes de la categoría que concentra el mayor número corresponde a suboficiales con un monto promedio de 1.358.764 pesos. Hay que decir que los suboficiales son las personas que llegan como carabinero raso hasta suboficial mayor, que es donde pueden llegar, ¿no? Las pensiones más altas corresponden al grado de suboficial mayor, que paga 6.595 pensiones por un monto promedio de, ponga mucha atención, 1.559.226 pesos. Y por el contrario, las más bajas corresponden al grado de concripto, que paga 674 pensiones por un monto promedio de 394.431 pesos. En el detalle de las pensiones pagadas a los oficiales de Capredena, según grado jerárquico, la categoría con mayor número de pensiones pagadas corresponde al coronel, que son 1.689 pensiones, quienes reciben una pensión promedio ascendiente a los 3.512.391 pesos. El grado de general del aire, por ejemplo, es el que presenta mayor monto promedio, alcanzando 5.083.816 para 6 personas pensionadas, o sea, son 6 generales del aire en este caso. Así lo señala Venus Reyes, investigadora de la Fundación Sol y coautora de este estudio. En cuanto a los montos promedio para las pensiones de antigüedad de Dipreca, el total fue de 1.572.157 pesos y el desglose, según la institución, muestra que Investigaciones presenta el valor más alto, llegando a 2.110.331 pesos, seguido de Gendarmería, con un promedio de 1.933.935 pesos y Carabineros con 1.419.983. Mira, es mucha la diferencia, no digo yo. Fíjese que yo soy hijo de los que tuvimos que cambiar de sistema. Claro, yo en ese tiempo cotizaba en la Caja de Empleados Particulares hasta el año 81 y me tuve que cambiar a una AFP, porque así lo estableció mi empleador de esos años, ¿ya? No voy a decir cuál era mi empleador porque no quiero causar problemas, pero a todos nos mandaron para una AFP. Y coticé durante muchos años, muchísimos años, y no tengo el sueldo, pero yo creo que más o menos debe ser, a ver, 20% de lo que yo estaba hablando, así, claro. Y así como yo, bueno, hay muchas personas, ¿no es cierto?, que cotizaron 20, 25, 30 y más también, que no tienen, señores, esos sueldos. ¿Por qué? Porque la AFP simplemente no los daban. Cuando nosotros los cambiaron, nos dijeron que íbamos a sacar como jubilación en el momento de jubilar, o sea, a los 65 años, el promedio de los últimos 10 años, el promedio del sueldo de los últimos 10 años, de ese promedio nos iban a pagar el 70%. Vale decir que si mi promedio durante los últimos 10 años de mi trabajo, entre los 55 y los 65 años, fue de 1.000.000 de pesos, yo hubiera tenido una pensión de 700.000 pesos. Pero eso no llega ni a la mitad, ¿qué quiere que le diga? Vamos con la música porque Roque Narvaja está con nosotros a esta hora. Somos Radio Puente Alto 107.5. Promesas y desengaños. Cuando comprendí que había llegado el momento de alejarme de mi pasado. Con la vida cara a cara. sitio para el vicio y el pecado. Sin anunciar. supe qué decir. Las demás me dabas miedo, oh, tanto loco que anda suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Enseguida, ¿qué pasaba? Ya son las 6 de la tarde con 47 minutos, 6 de la tarde ya con 47 minutos. Así como hablamos de las AFP, también tenemos que hablar de las ISAPRE. Porque de acuerdo a lo que dijo don Sergio Livingston, quien va a descanse, estas tienen un problema morrocotudo. Sí. Porque según la radio de la Tercera, el diario de la Tercera, inició la cuenta regresiva, o partió la cuenta regresiva, los plazos que empezaron a correr el viernes para implementar la ley corta de ISAPRES. Mire, escuche bien. El gobierno tiene hasta el martes de la próxima semana para proponer al Congreso cuatro de los cinco integrantes del Consejo Consultivo sobre Seguros Previsionales de Salud que creó esta ley. En paralelo, la Superintendencia de Salud tiene hasta el viernes 7 de junio para dictar la circular que definirá cuál será el modo de hacer efectiva la adecuación del precio final de todos los contratos de salud previsionales. Luego de su publicación en el Diario Oficial, el viernes se convirtió en ley el proyecto que busca implementar el fallo de la ley corta sobre tabla de factores y que al mismo tiempo pretende evitar una caída de las ISAPRE. Por eso mismo, desde ese día empezó a correr la cuenta regresiva para implementar en los plazos que indica la ley todas las definiciones que tomó el Congreso. Ahora, ¿cuáles son esos plazos y qué viene ahora? Es interesante saberlo, ¿no? Sobre todo para las personas que están afiliadas a estos sistemas, ¿no? En primer lugar, de aquí al martes de la próxima semana, el gobierno tendrá que proponer al Congreso cuatro de las cinco integrantes del Consejo Consultivo sobre Seguros Previsionales de Salud que creó esta ley. O sea, vale decir, usted puede estar en FONASA y va a poder tener entonces un seguro de salud, el cual tiene como función asesorar a la Superintendencia de Salud en el proceso de presentación, evaluación y aprobación de los planes de pago y ajuste de las ISAPRE, por restitución de cobros realizados en exceso por aplicar tabla de factores elaborada por dichas instituciones distintas a la tabla única de factores de la Superintendencia de Salud. Ahora, hay que decir, y aquí me detengo, que este problemita morrocotudo, como lo dijo don Sergio Livingston, lo repito, no es de los afiliados. No. Se lo creó solita la ISAPRE. Sí, porque ellos fueron los que cobraron estos excesos a sus afiliados. Y hoy día, adivine quién va a pagar. Los mismos afiliados, claro. Bueno, la Cámara de Diputados tendrá que aprobar esa propuesta por mayoría de los miembros presentes en un plazo de 7 días, hábiles desde que el gobierno envió esa nómina a la Cámara. Ojalá que sea. ¿Sabe usted cuánto se demoró en salir esta ley? Un año. Un año, señor. Un año que estuvieron ahí calentando el asiento y discutiendo. Llegaron donde mismo. Luego debe ser ratificada por el Senado con el mismo quórum y dentro del mismo plazo. Si no se pronuncia en ese plazo, se entenderá que aprueba la aprobación del presidente, dice la ley. Una vez que se concrete ese hito, el gobierno tiene un plazo adicional de un máximo de 7 días hábiles para nombrar al quinto integrante del Consejo. Así, una vez conformado el Consejo, el presidente de la República comunicará su integración al Superintendente de Salud, quien deberá convocar la primera sesión del Consejo dentro de los 20 días siguientes desde que se le comunica su conformación. Así lo sostiene la ley. En paralelo, la Superintendencia de Salud tiene 10 días hábiles, es decir, hasta el viernes de la próxima semana, para poder dictar la circular que definirá cuál será el modo de hacer efectiva la adecuación del precio final de todos los contratos de salud previsional a los que las ISAPRES aplicaron una tabla de factores elaborada por ellos mismas y distinta a la tabla única de factores establecida por la Superintendencia de Salud. Ahí es donde estuvo el dolo, ¿ves? No lo dicen así, pero eso fue dolo. Sí, señores. Bueno, a continuación, las ISAPRES tendrán máximo un mes, no más que eso, ojalá que así sea, un mes desde que el regulador haya publicado esa circular, prorrogable por una única vez por un mes, para presentar a la Superintendencia de Salud un plazo de pago y ajustes. Este deberá incluir una propuesta de devolución de la deuda, una propuesta de reducción de costos de cada ISAPRE y una propuesta para incorporar en todos los contratos que administre la aseguradora una prima extraordinaria por beneficios. La Superintendencia de Salud tendrá que revisar el cumplimiento de los contenidos mínimos del plan respectivo y luego tendrá un plazo de hasta 5 días hábiles para enviarlos al Consejo Consultivo, el que tendrá a su vez 30 días para emitir una recomendación fundada por plan presentado por cada ISAPRE. Bueno, ojalá que esto llegue a buen término por el beneficio de más de 3 millones de personas que están afiliados a este sistema. Y también, ojalá también que de alguna manera se mejoren los planes de salud de FONASA, porque para algo sirvió negociar esta cuestión, porque si no eso tampoco sale. Y está ahí. Ahora, en síntesis, lo que pasa con la ISAPRE es que definitivamente los congresistas le dieron una mano. Claro, le dieron una mano a la ISAPRE para que estas no quebraran, porque los más de 1.500 millones de dólares que están debiendo en este momento, que lo van a tener que pagar en algún momento. Ahora, ¿de dónde va a salir la plata? De sus afiliados. Claro, porque de las utilidades que tuvieron durante todos estos años, créame que no van a sacar ni uno. No, para nada. No. Y lo digo bien responsablemente. Sí. Vamos con la música, porque la música está esperándonos. Que Rocío Jurado está con nosotros a esta hora, buen día, son las 6 de la tarde con 53 minutos. Vamos con la música, vamos con la pausa de la hora y estamos de regreso en un ratito más. Usted, señora, señor, no se vaya de la sintonía. Vamos y volvemos. Somos Radio Puente Alto 107.5, en la cima del día. Tú has partido. Ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí vive el recuerdo de los días bellos de nuestro amor. La rosa que me has dejado ya se ha secado, pero la guardo en un libro que no termino más de leer. Pronto estaremos juntos. Te quiero tanto, amor. Pasa, espérame. Volveré. Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará.

bien cuidado, trátalo bien. Si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado. Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Ya son las 7 de la tarde con 9 minutos, 7 de la tarde ya con 9 minutitos. Ya a esta hora, señores, y a través de Radio Puente Alto 107.5, estamos presentando desde la última estación. Todos los martes, miércoles y jueves, a eso de las 6 de la tarde y hasta un poquito antes de las 20 horas, tengo el gustazo de acompañarles. Siempre, por supuesto, a través de Radio Puente Alto. Se me chispoteó, así, se me saltó el computador y no sé por qué, porque yo había anunciado a Rocío Jurado, pero salió Diego Verdaguer. Pero bonita, recordar a Diego Verdaguer, hacía rato que no lo escuchaba. Ratas, ¿qué quiere que le diga? Oiga, de repente, entre marido y mujer pueden pasar muchas cosas, muchas, pero muchas cosas. Mire, esto ocurrió en Brasil, sí, ponga mucha atención. Porque la entrenadora personal, Luciana Grandi, de 37 años, y su marido, Pedro, de 43, se vieron envueltos en una polémica que jamás imaginaron. Todo a raíz de un video que se hizo viral en redes sociales que muestra los momentos finales de una media maratón en la que participó la mujer. Esto hace algunas semanas atrás, ¿eh? El hecho ocurrió concretamente el pasado 5 de mayo en la competencia realizada en el municipio brasileño de Presidente Prudente. Luciana iba en primer lugar y se acercaba a la meta, cuando metros antes, Pedro, su marido, anima a sus dos hijas, una de 6 y otra de 3 años, a salir al encuentro de su madre para cruzar juntas la línea de llegada. Sin embargo, Luciana, la madre, optó por esquivar a las niñas y seguir corriendo a la meta, a la que finalmente llegó en primer lugar. El momento fue rápidamente juzgado por los usuarios de las redes sociales, generándose un debate entre quienes criticaban a Luciana por ignorar a sus hijas, por un lado, y los que repudiaban la actitud saboteadora, dijeron, del marido, al tratar de impedir que su esposa tuviera su momento de gloria. ¿Con quién está usted? ¿Con la esposa o con el marido? Véalo usted. No tengo palabra, dice, para describir cuánto odio a este marido. Déjala lograr algo sin sentirse culpable, dijo una. No podía permitir tener ese momento, se preguntaron. Claramente ha trabajado duro para lograrlo. Les ayuda a animar a mamá hasta cruzar la línea de meta. Luego todos se abrazan y chocan los 5, porque el marco no estaba detrás de la línea de meta para ofrecerles a su esposa ese primer abrazo. Claro, tendría que haber estado en la meta, no ante la meta. ¿Por qué les robó a sus hijas la alegría de ver a su madre orgullosa y feliz? Son algunos de los comentarios que han inundado a X, que es la red oficial, antes era Twitter, tras viralizarse en el video. Otros usuarios también criticaron al hombre debido a que las niñas podrían haberse accidentado al cruzar frente a su madre y otros corredores. El marido debería haber hecho un mejor trabajo cuidando a las niñas. Una colisión a ritmo de maratón no termina bien, ni para mamá ni para las niñas. Cualquier padre o madre que empuje a sus hijos por el camino de los corredores de la maratón es imprudente, han dicho muchos. Ya. Luciana y Pedro quedaron impactados con la repercusión que tuvo la situación, por lo que salieron a explicar qué fue lo que de verdad sucedió. En este sentido, la mujer señaló a G1 que, aunque tiene una larga trayectoria en carreras de calle, no se había preparado específicamente para la media maratón Presidente Prudente. Así, el día antes de la competencia, acordó con su marido que cruzaría la meta junto a sus hijas. No estaba compitiendo por dinero, era una carrera en mi ciudad y sería realmente lindo y genial crear ese momento con las niñas contó Luciana. Sin embargo, la mujer no esperaba tan buen desempeño, que la dejó a la cabeza de la competencia a pocos metros de la meta. Vi a las niñas rápido, pero no podía parar. Primero porque era una bajada y estaba muy concentrada, y segundo porque el otro competidor estaba muy cerca de mí, señaló Luciana, al explicar por qué esquivó a sus hijas. Necesitaba, dice, llegar, y eso fue todo, agregó. ¿Qué es usted? ¿Tendría que haber llegado con sus hijas o haber seguido a la meta y cumplir? Algo ella dice, no un sueño, porque lo estaba haciendo sin mayor preparación, pero nunca imaginó ella que iba a llegar primero. Siempre un corredor corre por eso, ¿no? Corre por llegar a la meta y por llegar primero a esa meta, ¿ok? Pero que le presenten de repente a sus hijas, así, en esa forma, cuando tiene un corredor detrás suyo tan cerca, yo creo que no. Yo creo que ahí debió abstenerse y ir con las niñitas cuando llegara a la meta, por supuesto, y abrazarse como corresponde en familia. Creo yo, no sé usted. Ahora sí, aquí está Rocío Jurado especialmente para ustedes. No, si ahora no. Ahora no falla. Aquí está. Como yo te amo,

para representar, digo, al país tarzantino en las competencias por la corona internacional. Aquí en Chile ya no elegimos, ¿eh? ¿Recuerdas que antiguamente se elegía quién iba a ser la representante de Chile para Miss Universo? No, ahora no, está muy de capa caída ese tipo de concurso. Bueno, frente a otras 28 semifinalistas de las 24 provincias, Antártica, Costa Atlántica, Cordillerana de los Andes e Islas Atlántico Sur, la modelo representante de Córdoba ganó el mano a mano contra la periodista y abogada Roxana Joana Dom, de la provincia de Santa Fe, quien finalmente quedó en segundo lugar. Vanessa es oriunda de la ciudad de Cordobesa de Villa María, reconocida por ser la cuna del folclore. Además de su trabajo como modelo, también estudia coaching y astrología. Emocionada y súper agradecida porque la competencia no fue fácil, dijo Vanessa a la AP. Por su parte, Dom, la mujer que quedó en segundo lugar, tiene 33 años y se coronó como Miss Universo a nivel nacional hace una década atrás y como Miss Santa Fe hace pocos meses atrás. Más que feliz y con todo lo dado, siento que mi participación fue impecable y no cambiaría nada de lo que pasó para que el resultado sea diferente. Estoy feliz, orgullosa de mí misma y todos los que me acompañaron durante este camino, escribió en su cuenta de Instagram tras los resultados del concurso. Con respecto a Alejandra Rodríguez, ella fue una de las concursantes que había generado muchas expectativas en el concurso, ya que sus 60 años se convirtió en Miss Buenos Aires, siendo la primera de esa edad en ganar este reconocimiento. Y ser Miss Buenos Aires con todas las que posturan no es fácil. Bueno, durante el concurso agradeció a todos los que celebraron su éxito en Miss Mundo Buenos Aires el mes pasado. Su victoria generó un frenesí de atención de los medios internacionales que la llevó a la fama local. Mira qué bueno. Antiguamente usted sabe que a los que participaban en el concurso los requisitos eran entre 18 y 28 años. Bueno, hoy día no. Hoy día no hay límite de edad. Así que señora, todavía está tiempo, de todas maneras. ¿Usted se acuerda de Elio Roca? Aquí está. Necesito tanto amor, te necesito, como las flores necesitan agua y luz, como este cielo necesita las estrellas, como la barca que no vive sin su mar. Te necesito por lo tanto que he sufrido, porque contigo siento algo sin igual. Se me escapan los recuerdos de las manos y a cada instante te necesito más y más. Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños, sintiendo que tú eres la razón de mi vida. Necesito y por siempre te lo grito, que este mundo es pequeñito para este amor. Te necesito por lo mucho que te quiero, porque mi vida necesita de tu amor, para que llenen mis silencios tus palabras, para que el mundo solo sea de los dos. Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños, sintiendo que tú eres la razón de mi vida. Te necesito y por siempre te lo grito, que este mundo es pequeñito para este amor. Necesito por lo mucho que te quiero,

mis manos. Yo quiero dibujarte con mi boca, sentir el fuego ardiente de tu piel tan caliente y amarte locamente. Yo quiero dibujarte con mis manos. Yo quiero dibujarte con mi boca, sentir en nuestros labios este amor que vivimos y amarte locamente. Te quiero para mí, te siento siempre así, con todo mi deseo. No, no puedo ni pensar que te puedo perder, porque sin ti vivo ciego de amor. Yo quiero dibujarte con mis manos. Yo quiero dibujarte con mi boca, sentir el fuego ardiente de tu piel tan caliente y amarte locamente. Te quiero para mí, te siento siempre así, con todo mi deseo. No, no puedo ni pensar que te puedo perder, porque sin ti vivo ciego de amor. Yo quiero dibujarte con mis manos. Yo quiero dibujarte con mi boca, sentir el fuego ardiente de tu piel tan caliente y amarte, y amarte. Ya son las 7 de la tarde con 42 minutos, 7 de la tarde ya con 42 minutitos. Le cuento que Puente Alto en este momento tiene 13 grados y la humedad llega a un 65%. La sensación térmica que tenemos es de 12.5 grados más o menos. Claro. Para mañana miércoles la mínima sería de 11 grados y la máxima va a llegar a los 18 grados. Hoy va a estar bastante bueno. Y va a estar parcialmente nublado. Para el día jueves, parcialmente nublado también. Y la mínima sería de 11 grados. Y la máxima llegaría a los 20 grados. Para el día viernes, la mínima sería de 8 grados. Y la máxima llegaría a los 18 grados. Y también parcialmente nublado. Y para el día sábado, la mínima sería de 10 grados. Mire qué agradable. Y la máxima sería de 18 grados. Es lo que estaba anunciando, señores, a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. Por mi parte, me voy, me retiro. Créanme que fue un tremendo placer estar con ustedes. Gracias por todos los WhatsApps. Gracias también a nuestro director, que está ahí en la sala de grabación, don Juan Carlitos Paredes. Muchísimas gracias también por su trabajo. Y con ustedes me reencuentro mañana, ¿les parece? A eso de las 6 de la tarde vamos a dar comienzo a un nuevo programa, o a este programa que se llama... Desde la última estación. Si Dios me lo permite y la Virgen de Guadalupe viene conmigo, nos reencontramos el día de mañana. Que tengan un lindo término de día y nos vemos. Gracias por estar siempre en la sintonía de Radio Puente Alto 107.5. Los dejo con... Juana Fe se va a quedar con ustedes a esta hora. Son las 7:46. ¿Qué pasa?